todos los elementos que quiere y utiliza toda la frecuencia para que se transformen en luz. Y nosotros estamos dejando de ser seres átomos moleculares, es decir, materia, para convertirnos en fotones de luz. Porque la medicina que viene va a ser la medicina que se va a poder corregir simplemente con un haz de luz. Usted no va a tener necesidad de cambiar un órgano o restablecer un órgano. Va a tener que ir al procesador, como va a la computadora, a restablecer la información que es de donde sale el estímulo eléctrico de tanta capacidad para activar un órgano. Así como usted en una radio tiene varios circuitos eléctricos que reciben 220 volts, son transformados a 12 y cada circuito trabaja en frecuencias diferentes, de la misma manera nosotros tenemos un corazón que estimula 350 vibratores por segundo y tenemos un hígado que trabaja en 480, pero también tenemos un riñón que trabaja en 320. Ninguno de los órganos del cuerpo funciona en la misma electricidad. Sí, el procesador es el que funciona en una capacidad energética, igual que es el cerebro, que él es el que sintetiza la información de todos los otros centros, que acá le llamamos chakras, ¿sí? Y cuando uno de esos chakras deja de funcionar, es porque está siendo ocupando una señal. Nosotros tenemos 5 chakras bajos y tenemos 2 chakras que pertenecen al espíritu. Uno de esos 5 chakras bajos, que es la laringe, es el que expresa lo que nos pasa adentro, está relacionado, si bien está con el espíritu, es un enlazador que une al corazón y al espíritu para que se enlace. Cuando alteramos ese chakra, cuando alteramos alguno de esos chakras, automáticamente nuestro cerebro deja de estimular la energía que corresponde. Y ahí entonces empiezan los órganos a tener deficiencia. Ahora nos están cambiando las células. O sea, nosotros vamos a dejar de ser un regulador de electricidad del auto, vamos a dejar de ser una batería, vamos a dejar de ser un inyector, ¿sí? Para transformarnos en fotón de luz. Y esto indica que con el futuro vamos a poder corregir los cuerpos sin tocar los órganos. ¡Qué fabuloso! Lo que sí podemos llegar a... la medicina necesita hacer un cambio. Nosotros vinimos acá a la Tierra, las flores de Rafa están acá a la Tierra para ayudar a la medicina que haga un cambio, que empiece a atender a la conciencia, porque es la conciencia la que genera en el correr del tiempo una consecuencia. Y esa consecuencia, a la larga o a la corta, se transforma primero en un aspecto psicológico, que es cuando alguien le pregunta: hola, ¿cómo andás? Te veo rara. No, yo ando bien. Sí. La negación es una actitud que el hombre utiliza para todo. Es carta de presentación del temor a decir qué es lo que está aconteciendo en su interior. ¿Por qué? Porque ya es una costumbre. La segunda es que después de un proceso de determinado periodo caemos en la segunda fase energética, que es la parte psicosomática. Ya estamos diciendo: me duele el hígado, me duelen los pechos, estoy cansado, me duele la cabeza, tengo dolor en la pierna, siento un pinchazo en la cola. Esas son las cosas que decimos nosotros. Ahí entramos en el otro periodo. Entramos en el segundo periodo de advertencia fuerte, de que el sistema desde adentro está diciendo: préstame atención. Es verdad. Como no le prestamos atención, el dolor se diluye, desaparece. Y con el correr del tiempo tenemos un tercero. Ahora sentimos una punzada fuerte, vamos al profesional, nos manda a estudiar, y cuando nos estudia, dice: hoy usted tiene un problema. Se elevó el colesterol, falta minerales, no puede asimilar el hierro. Esto es lo que le dice. Es anémico. Claro, decimos anémico, pero ¿por qué en vez de decir anémico decimos, cuando vemos a esa persona, que es una persona que no aspira en la vida a cosas? Ahí tenemos la anemia. No podemos asimilar lo que comemos, no agradecemos lo que la vida nos da. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, ¿A nosotros qué nos están haciendo con este cambio? Nos están rejuveneciendo interiormente. ¿Por qué? Porque si nosotros antes distraíamos una cantidad de masa energética para tener una iluminación, lo voy a comparar con una lamparita que hoy se compra en el mercado, ¿sí? Que antes yo necesitaba para dar una luz una lámpara de 60 watts, hoy puedo poner una lámpara de LED que con 3 watts tengo la misma luminosidad que me daba la lámpara de 60. Con la diferencia de que tengo la misma luminosidad y gasto 3 watts. Antes gastaba 60. Wow. Entonces esto no está pasando a nosotros. Nosotros en poco periodo de tiempo estamos teniendo una transformación interior. Y esto produce cambios. Produce diarreas, produce dolor de hueso, produce no dormir a la noche, produce vértigos, produce enojos que nadie sabe por qué aparecen. No sé qué me pasa. Sí, claro, así, todo así eso. Y recurre al profesional. Pero resulta, ¿qué hace un profesional que no estudió el concepto energético? Para él no palpita el corazón, no hay un latido, taquicardia. ¿Qué le vamos a dar para bajar eso? Y si tiene zumbido en el oído, y bueno, lo vamos a mandar porque tiene una hipoacusia. Y si no esto, pasa lo otro. Y si no, ¿por qué? Porque no se entiende. Así como a la psicología le costó muchos años ser reconocida por la medicina de los grandes negocios, que no es el médico, es la industria, que provee, la que indica los logros de lo que está buscando, que tampoco está mal, porque ella ha hecho cosas buenas y hace cosas buenas por la humanidad. Pero tampoco podemos evitar que el que tiene un nosocomio no lo tenga lleno de gente. Tiene que pagar las estructuras, tiene que mantener la gente. Entonces, ¿cómo se cautiva a esos profesionales a no dejar entrar otras ideas o otros nuevos conceptos? ¿Cómo se hace eso? Negando la existencia del otro. Y cuando usted niega la existencia del otro es porque el otro es muy importante. Y esto es lo que pasa acá. Acá somos un país, y discúlpeme si a alguno le va a doler, pero yo voy a cumplir 71 años dentro de poco, ¿sí? Donde siempre nos gustó lo extranjero, nunca nos gustó lo nacional. Pero qué casual, yo soy argentino y no me voy a ir del país. Porque este es mi país, yo nací acá. Desde acá puedo llevar esta ciencia al resto del mundo, que lo venimos haciendo con María Julia, viajando permanentemente, vamos todos los meses a atender Uruguay, vamos tres veces por año a Brasil, estamos enseñando en otros países, Costa Rica, hemos viajado a enseñar a Estados Unidos. La Argentina tiene esa bendición que fue otorgada por el Creador. Es verdad que la Argentina... Y a veces no la aprovechamos, no sé, los egos de la gente. Yo no quiero que reconozcan a Raf. A Raf no hay que reconocerlo. Mi misión es hacer y transmitir. Acá ya tienen un pionero que está trayendo la terapia, se llama Héctor Mazzucco. Y él también está trabajando para Dios. Es así. Y ustedes en este momento, desde acá, abriendo el aire para que llegue el mensaje, también están trabajando para el Creador. Sí. Todos somos importantes porque somos una cadena. Y la cadena se llama Jai. Jai significa vida. Nosotros tratamos de que la gente comprenda que no son ni dos pechos, ni una vagina, ni dos testículos, ni un miembro. Nosotros somos seres energéticos y tenemos que comprender que acorde a la energía funciona la ley de atracción, causa y efecto. Si una persona que por casualidad no pudo convivir con una pareja y tiene que divorciarse, quiere ir a buscar otra pareja, tiene que hacer un periodo de duelo. Y por ley de atracción va a traer eso que quiere, pero primeramente hay que tomar varios años florales para mutar la energía. Nos pasa con los chicos la educación. Pretenden que un índigo sea un chico que esté quieto, pero si no le cambiamos los programas educativos que generen en ellos la atención de algo, esos chicos estudian con música. ¿En dónde? En países evolucionados como Alemania, en otros países donde hay otras escuelas del tipo Waldorf, del tipo Montessori, ¿sí? que hacen que esos chicos se ocupen en relación con la naturaleza. Yo me acuerdo que una vez